El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. En el marco de una actuación por el uso de agroquímicos en producciones agrícolas en la provincia de Corrientes, la Defensoría del Pueblo de la Nación inició una actuación para investigar los efectos de los mismos y, por supuesto, el control que hace el Estado sobre ellos. Por eso nos acompañan hoy en la gente y su defensor la licenciada Cecilia Loruso y la doctora Inés Rivera, que son del área de medio ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y que nos van a contar, bueno, el marco en lo que se llevó a cabo esta actuación y, por supuesto, qué se recomendó. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, vamos a hablar a Cecilia y después a Inés. ¿Cómo andan, chicas? ¿Bien? ¿Cómo va? Muchas gracias por darle difusión a esta recomendación, que me parece que es muy importante, porque sí, la denuncia vino de parte de una enfermera del Hospital Garrahan, que había tomado conocimiento de que había dos niños fallecidos presuntamente por intoxicación con agroquímicos. Una tercera nena, prima de uno de los nenes, había estado en estado crítico, en coma, y bueno, había por suerte salvado su vida, pero la verdad es que había estado muy grave. Y entonces ella tuvo la iniciativa de traernos esta queja a la Defensoría del Pueblo, a partir de la cual tomamos conocimiento de la situación en La Valle, en Corrientes, donde es un pueblo que produce más que nada tomates y pimientos. Y esto, bueno, está vinculado a la producción especialmente de tomate. Es una producción que utiliza agroquímicos que se aplican de forma terrestre. Nosotros veníamos haciendo investigaciones en el área en relación a la cuestión de las fumigaciones aéreas, quizás. Esto es otra beta, digamos, de los problemas en las fumigaciones con agroquímicos, que son los agroquímicos que se aplican de manera terrestre. ¿Cómo es esto en la aplicación de manera terrestre? ¿Solamente sobre la planta? ¿Hay una fumigación más a nivel de piso? ¿Cómo es esto? Claro, sí, bueno, los tomates crecen en unas, digamos, por unas guías y en invernaderos. Entonces, de alguna manera se supone, o en principio, digamos, las fumigaciones aéreas han tenido quizás más denuncias y demás, porque son más menos controladas, quizás tienen derivas más extensas, pero las fumigaciones terrestres también tienen sus riesgos, son riesgos bastante importantes, en especial porque, bueno, por ejemplo, la oficina del Defensor del Pueblo allá en Corrientes fue al lugar y pudo observar la cercanía entre las plantaciones y las viviendas de la población. Y además no solo la cercanía, sino que hay arroyos que vinculan, por ejemplo, una plantación con una vivienda y derivan directamente al río Paraná. Entonces, digamos, esas vinculaciones y la cercanía y demás implican un riesgo por exposición a estos productos que se utilizan, que son tóxicos. Nosotros preguntamos, digamos, en SENASA, en la Comisión Nacional de Investigación de agroquímicos, sobre agroquímicos, y al INTA acerca de cuáles eran estos productos aprobados para la utilización en plantaciones de tomates y cuál es su toxicidad. Y la respuesta fue, digamos, contundente en términos de que, bueno, son productos que están diseñados para justamente matar, repeler o reducir poblaciones de insectos o de maleza. Hierbas, claro. Sí, de maleza. Y por lo tanto su mal uso es un riesgo para la salud, para el ambiente, con lo cual no hay, digamos, una ausencia de riesgo, por más de que se hayan prohibido algunos de los productos. Por ejemplo, el endosulfán, que era fue el agroquímico hallado en la autopsia de uno de los niños que falleció allá en La Valle, está prohibido ya desde hace varios años. Sin embargo, otros químicos se siguen utilizando, y si bien pueden ser un poco menos tóxicos que el endosulfano, por lo menos hasta ahora no están reconocidos, digamos, con ese nivel de toxicidad, no quiere decir que no haya un riesgo bastante serio para la salud si esto no tiene, digamos, un control y demás. Hablando de control, ¿cómo se controla esto? ¿Tienen que hacerlo los organismos provinciales? ¿Tienen también injerencia en los organismos nacionales? ¿Cómo fue el pedido de la Defensoría, el trabajo de la Defensoría en ese tema? Hola, Fernando. Bueno, pasamos a la voy a aclararte un poco cómo son las funciones en temas de agroquímicos. Uh-huh. Todo el ciclo de agroquímicos, desde el momento en que son producidos, vendidos, aplicados y dispuestos sus envases, intervienen tanto la Nación como las provincias. La Nación, en principio, tiene facultades para regular todo lo que tenga que ver con el comercio interprovincial, todo lo que tenga que ver con el etiquetado de esos productos, su producción. Y las provincias lo que hacen es controlar la aplicación de los agroquímicos en sus propios territorios. En base a estas facultades que tienen las provincias, la provincia de Corrientes tiene su propia ley en donde establece los requisitos obligatorios para aplicar los agroquímicos. Como bien decía Cecilia, no estamos lidiando con sustancias que son inocuas y por lo tanto, en el momento de aplicarlos, hay que cumplir ciertas condiciones que están establecidas en la ley de Corrientes. Por ejemplo, primero y principal, para poder aplicar un producto, uno tiene que estar registrado en un registro en particular, lo debe hacer con asesoramiento técnico de un ingeniero agrónomo. Hay ciertas distancias mínimas que hay que cumplir. En el caso de las aplicaciones aéreas, hay una cierta distancia mínima con el centro poblado. También hay que tener en cuenta los vientos de ese día. Muchos requisitos que se deben cumplir, y en el caso de que no se cumplan, hay sanciones previstas en la ley de Corrientes. El problema fue que cuando se le consultó a la Dirección de Producción Vegetal, que es la autoridad de aplicación de esta ley en Corrientes, lo que nos informó es que no tienen facultades para inspeccionar al momento de la aplicación de los agroquímicos. Sí para regular y controlar que cuando uno va a comprar un agroquímico se haga con una receta agronómica, que el producto esté bien, que esté bien etiquetado, etcétera. Y que en base a eso sí hacen inspecciones a los centros donde venden los agroquímicos. Nosotros que pudimos analizar que esto no es verdad, porque de nada sirve establecer requisitos obligatorios en una ley si no se le reconoce a la autoridad de aplicación los medios para verificar que esos requisitos se están cumpliendo. Nadie dice que la Dirección de Producción Vegetal tiene que estar presente en cada aplicación de agroquímicos que hay en toda la provincia de Corrientes, pero puede hacer inspecciones, está previsto en la ley eso, que puede hacer inspecciones para ver que efectivamente se estén cumpliendo con esas condiciones. Entonces lo que nosotros vimos fue esa falencia de la provincia de Corrientes, que alegaba que no puede hacer estas inspecciones cuando efectivamente sí las puede hacer. Siguiendo entonces con esta investigación, se determinó que se iba a hacer pedidos de informes, y después de esos pedidos de informes, ¿qué se recomendó? Bueno, se recomendó, como decía Inés, esta ley provincial prevé, digamos, una forma de control de las aplicaciones para que se puedan efectivamente garantizar las condiciones que están previstas en la ley para la aplicación de los agroquímicos. Por ejemplo, se establecen condiciones especiales si hay viviendas cercanas a la plantación, que es el caso justamente que había motivado la denuncia de esta enfermera del Hospital Garrahan, que acudió a la Defensoría, que si esto, digamos, se controlara, probablemente se evitarían muchísimos problemas, no solo agudos como fue este caso denunciado, sino crónicos también. Hay infinidad de problemas de salud que se vinculan con la exposición a agroquímicos. Uh-huh. Entonces, esas condiciones están previstas en la ley y se tienen que controlar que se cumplan. Por lo tanto, se recomendó al Ministerio de Producción de la provincia de Corrientes, a la Dirección de Producción Vegetal, que es la autoridad de aplicación de la ley provincial, que realice estos controles. Y también se recomendó, no solamente a la provincia, sino también a la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos, que promueva la sanción de una ley de presupuestos mínimos en relación a esta cuestión. ¿Por qué? Porque esto no es un problema solamente de Corrientes. Este problema sucede en todo el país. En distintas producciones agrícolas. Claro, y no solamente en los tomates, por supuesto. Sí. Los agroquímicos, digamos, son de un uso extensivo, digamos, en todo tipo de producción agrícola en nuestro país. Y lo cierto es que la propia Comisión de Investigación sobre Agroquímicos había hecho un diagnóstico nacional sobre cuáles eran los problemas en relación a los agroquímicos y había detectado que el cumplimiento de las normativas provinciales tenía ciertas irregularidades, pero porque justamente no se estaba controlando ese cumplimiento. La Comisión Nacional en su momento había hecho, en función de este diagnóstico, un proyecto, digamos, de programa para fortalecer las capacidades provinciales en el control. Sin embargo, ese programa nunca se llevó adelante y no, digamos, se dejó abandonado, no hubo ninguna resolución en relación a ese problema que se había detectado, y eso es lo que nosotros queremos que se resuelva, porque habiendo detectado un problema tenemos la responsabilidad de resolverlo. Ah, pues bueno. Entonces, una ley de presupuestos mínimos implicaría unas ciertas condiciones generales básicas para todo el país. Que esto no sea, digamos, que ahora, bueno, la Defensoría del Pueblo recomienda esto en Corrientes, eventualmente Corrientes esperamos que, digamos, lo cumpla y lo resuelva, sino que también en todos los lugares del país esto se desarrolle. Y te digo que esto además lo recomendamos en el marco de algo que ya se había mencionado en otras recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, que es la necesidad de ir hacia otros modelos de producción agropecuaria que eviten la exposición de la población a los agroquímicos, porque es muy difícil con los agroquímicos. Los agroquímicos son compuestos persistentes. Los compuestos persistentes quiere decir que quedan en el territorio, en el agua, en el aire, en la tierra, siempre. Exacto. Mira, hubo estudios recientes que identificaron la presencia de agroquímicos hasta en productos de higiene personal, como puede ser toallitas femeninas, etcétera. Eso quiere decir que han llegado al algodón. Claro. Y del algodón, digamos, sobrevivieron a toda la cadena de producción y están en los productos que nosotros utilizamos cotidianamente y que no son ni siquiera los productos que uno directamente come, ¿no? Es directamente el tomate que fue fumigado, sí, sino un producto que tiene ya un proceso y demás. Se ha detectado presencia de agroquímicos en las márgenes, en los lechos de los ríos, con lo cual, digamos, es muy difícil la cuestión del control de los efectos que pueden tener los agroquímicos, no simplemente en el momento de la aplicación, como es este caso que nosotros nos centramos en esta recomendación, el control del momento de la aplicación para que esto, digamos, tenga ciertas condiciones, sino que de todas formas sería ideal ir hacia un modelo distinto de producción. Y de hecho Corrientes nos ha informado que estaba desarrollando dos técnicas diferentes, digamos, para el control de plagas, tanto para el tomate como para el pimiento. En el pimiento habían avanzado bastante más, el 50% de la producción, según ellos nos informaron, estaba siendo agroecológico, se dice, ¿no? Claro, exactamente. Pero en el caso del tomate, recién el 15% se estaba, cuando ellos nos contestaron esto hace un par de años. Sí, sí. Con lo cual, digamos, esto tiene que ser nuestro horizonte. Sí, sí, sí. Y mientras tanto, bueno, hay que ir controlando. Un control mientras que se pueda llegar a esto. Exactamente, para evitar lo más que podamos los efectos nocivos sobre la salud y sobre el ambiente. Perfecto. Le agradecemos mucho haber estado con nosotros en Agente Su Defensor y, por supuesto, seguimos con estos temas después comentando más adelante si hay nuevas respuestas. Muchas gracias. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La Gente y Su Defensor.